Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todos y todas. Nos encontramos en un nuevo programa, nuestro anteúltimo de la segunda temporada de nuestro semanario de noticias Latinoamérica rompe el cerco. Esperamos que nos acompañen en este programa lleno de información desde Centroamérica, también en Sudamérica y en el territorio mapuche. Iniciamos yendo a Guatemala de la mano del colectivo Festivales Solidarios y la compañera Lucía Ixchú, porque fue detenido en Santa Eulalia, Huehuetenango, el compañero Francisco Lucas, conocido como Chico. Él fue criminalizado y perseguido en distintas ocasiones por su trabajo en defensa del agua, la tierra y la dignidad de los pueblos indígenas en el norte de esta región. Vamos a escuchar el reporte de la compañera Lucía Ixchú sobre este tema. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ixchú de Festivales Solidarios, haciendo reporte para este semanario continental, este semanario que recorre distintos lugares de todo el territorio de Abya Yala y de Latinoamérica. El día de hoy, el 21 de diciembre del 2019, fue notificado alrededor del mediodía la detención del compañero Francisco Lucas, un compañero muy solidario con el que hemos tenido la oportunidad de compartir desde distintos lugares de trabajo. Él es un líder comunitario, miembro de Varillas Huehuetenango en el norte del país, y él ha hecho una defensa frontal y clara por la defensa del territorio, del agua. Él desde el 2012 ha sido criminalizado y perseguido, y realmente se desconoce cuál es la realidad de la denuncia y de los delitos que se le están imputando. Hay obviamente información oficial desde las cuentas de la Policía Nacional Civil, donde han mencionado algunos de los delitos a los que le están imputando al compañero. Están hablando de allanamiento, coacción, amenazas, incendio, actividad contra la seguridad interior de la nación, terrorismo, secuestro, detenciones ilegales, atentado contra la seguridad y servicios de utilidad pública. En realidad, esta es la información que se tiene de la PNC, entonces, pero se desconoce aún quiénes son los que interponen la denuncia para el compañero, y pues estamos a la espera de que se pueda dar audiencia este 23 de diciembre, en vísperas pues de fiestas navideñas. Es lamentable porque sabemos que estas fiestas alteran el curso de los procesos penales diariamente. Pero entonces nos vamos con el compañero Lorenzo Francisco, miembro del gobierno plurinacional ancestral Canjobal Chucacateco del norte de Huehuetenango, quien nos va a hablar un poco y breve de lo que está pasando allá y el contexto que ellos están denunciando. Un saludo a Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lencho Francisco de Santa Eulalia y soy parte del gobierno plurinacional ancestral del pueblo Anjobal. Denunciamos la detención arbitraria del líder comunitario Francisco Lucas Pedro del municipio de Santa Cruz Varías, que desde la introducción de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz en Varías ha formado parte de este pueblo en resistencia. Francisco ha sido víctima de amenazas, persecuciones y criminalización de parte de la empresa a través de sus simpatizantes y de parte de las autoridades del sistema de justicia. Esta detención lo demuestra todo. Bueno, hemos regresado entonces con las palabras del compañero Lorenzo, que es un comunicador comunitario, que es un periodista comunitario y que es un compañero muy solidario también con quien hemos podido compartir. Nosotros desde Festivales Solidarios hemos tenido la posibilidad de trabajar y acompañar la lucha de los pueblos del norte de Huehuetenango desde el 2014 y sabemos lo importante de la labor por la defensa del agua y del territorio de estas comunidades y de los defensores de la vida de este territorio. Este territorio ha sido asediado desde la guerra, ha sido asediado con estados de sitio, con persecución y criminalización, y lo que pedimos y lo que, en este programa, es la libertad de Francisco Lucas nuestro compañero Chico Libertad para los presos políticos. Un saludo entonces y gracias a los compañeros que en Canales hacen posible este semanario para Latinoamérica Rompe el Cerco, Lucía Ichu de Festivales Solidarios. Además, queremos compartir la cuña informativa que desde el colectivo Festivales Solidarios realizaron para poder conocer más sobre la situación de Francisco Lucas Chico. En la mesa de nuestra familia guatemalteca hay un lugar vacío esta Navidad. Francisco Lucas Pedro, Chico para los amigos, es un padre ejemplar, un canjobal honesto, trabajador y valiente, querido y respetado por amigos y colaboradores. El 21 de diciembre en Santa Eulalia, Huehuetenango, la policía lo ha detenido sin motivo. Hace unas semanas, Chico obtuvo sus antecedentes penales y policíacos para aplicar a un empleo y todo estaba en orden. Pero por su trabajo en la comunidad, hay empresas y políticos ambiciosos que lo han amenazado. Tememos por su seguridad y pedimos su liberación inmediata. Chico va a pasar las fiestas decembrinas lejos de su familia y amigos por una injusticia, pero él sabe que lo queremos y estamos con él. No vamos a descansar hasta verlo libre y feliz otra vez. Chico libre. Nos vamos al Puelmapu, esto es el territorio mapuche al este de la cordillera de los Andes, porque familias miembros de la LOF Curache iniciaron un proceso de recuperación territorial en el cuadro El Platero. Esto corresponde al territorio ocupado por la multinacional Compañía Tierras del Sur de la familia Benetton, que es una de las mayores apropiadoras del territorio mapuche ocupado por el Estado argentino. De acuerdo al comunicado difundido, esta es una decisión que se origina en la necesidad primaria de seguir existiendo como nación mapuche en el propio territorio habitado y además para poder continuar con su desarrollo espiritual, cultural, económico, social y político negado por casi dos siglos. Además, por la defensa del acuífero Sacanana y las nacientes del río Chubut. Escuchamos la declaración de las familias miembros de la LOF Curache. 25 de diciembre de 2019. Comunicado público. A nuestro pueblo nación mapuche en lucha y a todos los pueblos originarios de Eva Ayala, que se encuentran resistiendo al capital extractivista y al colonialismo, a los pueblos oprimidos, que luchan por su liberación con la perspectiva de equidad de género, en equilibrio con la naturaleza, a los movimientos sociales, campesinos y ambientalistas, y a los medios alternativos y contrahegemónicos, comprometidos con los de abajo y por la preservación de la vida y el territorio, comunicamos lo siguiente. Las familias del LOF Curache iniciamos un proceso de recuperación territorial en el cuadro de plateo de la multinacional compañía Tierra del Sur de la familia Benetton. Esta decisión se origina en la necesidad primaria de seguir existiendo como mapuche en nuestro territorio, en tierras aptas para nuestro desarrollo espiritual, cultural, económico y social y político, negado por más de 140 años. Nuestro posicionamiento ideológico que se nutre de Kimun y Feyentur Mapuche nos impulsa a definirnos hoy como anticapitalista e ir en contra de la concentración de tierra en manos de unos pocos y continuar agrieteando los cimientos de la estructura económica de la gran estancia, la cual nos ha llevado luego del despojo a padecer de hambre, explotación de nuestros hermanos y pobreza para las comunidades. Y la mejor forma de hacerlo es recuperar lo robado que por derecho ancestral nos pertenece. Dada la avanzada minera y la expansión de la explotación de hidrocarburos, diagramadas por las clases parasitarias políticas de los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales, en conjunto con las multinacionales que se intenta desarrollar en la meseta Samuncura, decimos que nuestra herramienta fundamental es la recuperación y el control territorial por parte de las comunidades para seguir preservando los ecosistemas naturales que durante miles de años han permitido la diversidad y la vida en nuestro Gualmap en una completa armonía y no seguir permitiendo más zonas de sacrificio. Por tal motivo, nos solidarizamos y mandamos un saludo fraterno a las comunidades que se encuentran en la meseta resistiendo a la minera Pan American Silver y su proyecto Navidad, defendiendo el acuífero Sacanana. Que no hay vida sino agua y no hablamos del agua embotellada, sino el agua que corre libre por el territorio. También nos solidarizamos con las comunidades que se encuentran resistiendo el avance del grupo Burcos de capitales catarí sobre la naciente del río Chubut, del cual emana el agua vital necesaria para muchas comunidades, tanto del Río Negro como de Chubut, pero que también es codiciada por los grandes multinacionales y distintos proyectos mineros. Hacemos un llamado a todos los trabajadores mapuche, puesteros, jornaleros, empleada doméstica, estudiantes, esquiladores, obreros de la construcción y desocupados, a recuperar en familia lo usurpado por las grandes estancias, ya que la riqueza de esta se ha generado con el sudor y la sangre de nuestros padres y abuelos, por ende nos pertenece. A los Peñi y la Mien, con tierras poco productivas, lindero a las estancias, los invitamos a voltear el alambre, a dejar la rencilla por las escasas tierras entre vecinos mapuche y unirnos para luchar contra el verdadero enemigo, los dueños de la estancia, los grandes grupos empresariales que usurpan nuestro territorio para crear paraísos privados, las empresas mineras y los hidrocarburos que aún intentan vendernos un falso progreso y bienestar económico a cambio de la entrega total de nuestro Gualmapu y los bienes comunes, dejando el agua, la tierra y el aire totalmente contaminados. De esta manera concluimos afirmando que la mejor manera de honrar la memoria de Rafael Nahuel es seguir recuperando el territorio usurpado. Por la defensa del acuífero Sacanana y las nacientes del río Chubut, libertad a todos los presos políticos mapuche, absolución a Lautaro González Curuinca. Fuera Benetton, Lewis, Van Dittmar, hermanos Mildin, Pan American Silver, Catariz y Máxima Sorredieta del territorio mapuche. Seguimos en Sudamérica, esta vez vamos a Bolivia, de la mano de la compañera Linda Murguía. Ella es parte de la Resistencia, plataforma de comunicación. Durante estos días, cerca de 60 emisoras comunitarias tuvieron que suspender sus informativos y además está persiguiendo a comunicadoras y comunicadores populares a través de la criminalización de la protesta. Escuchamos el reporte semanal de la compañera Linda Murguía. ¿Cómo están todos ustedes? Los saluda Linda Murguía y soy parte de la Resistencia Bolivia, una plataforma comunicacional que semana tras semana hacemos llegar a ustedes las noticias que han sonado bastante en nuestro país. Comenzar con el día lunes 16 de diciembre, comentarles que un corresponsal de la izquierda Diario junto a jóvenes salteños fueron detenidos en inmediaciones de la Ceja de El Alto. Se les imputaba el delito de sedición por pintar carteles en solidaridad con las víctimas de la masacre de Sencata. Distintas organizaciones de derechos humanos y activistas hicieron una vigilia en la Fiscalía del Alto para exigir su inmediata liberación. Evo, en la televisión argentina, comentaba diciendo que tenemos un lindo plan para el Bicentenario. El expresidente Morales rechazó ser el mejor presidente de la historia nacional y dijo que prefiere ser recordado como el presidente de la mejor historia de nuestra querida Bolivia. Continuando con el día martes, 17 de diciembre, durante el gobierno de facto hemos tenido un importante hecho. El primer punto es el gasolinazo. El ministro de Hidrocarburos del gobierno de facto anunció la necesidad de colocar los precios de los hidrocarburos a la realidad con todo el mundo. En otras palabras, anunció la necesidad de un gasolinazo. BOA. Gerente de BOA, actual director financiero de Amazonas, realiza acciones en favor de la empresa privada y en desmedro de la empresa estatal. Redujo en época alta la venta de pasajes de BOA en un 30% y casualmente aumentaron las ventas de la privada. Libertad de expresión. ¿De quién? 54 radios comunitarias suspenden sus informativos. El Ministerio de Comunicación del gobierno de facto vulnera el derecho a la libertad de información. Liberación de exportaciones. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural del gobierno de facto dijo que la ley de liberación de exportaciones puede ser un regalo de Navidad para toda Bolivia. Esto significaría el aumento del dólar. Denuncia internacional contra golpistas. APDH anuncia penalmente por delitos de genocidio y lesa humanidad a responsables del golpe de Estado en Bolivia. Continuando con las noticias del miércoles 18 de diciembre, Día de la Revolución Democrática y Cultural. Con la presencia de más de 35.000 personas en el estadio de Chinauta, se recordó un año más de la Revolución Democrática y Cultural. Más armas para los militares. Bajo el monótono discurso del actual gobierno de facto, que justifica la compra de material bélico para combatir el terrorismo. paramilitares en Cochabamba. En Cochabamba, un grupo armado conocido como Los Motoqueros rodeó a un grupo de activistas que realizan vigilia en la Asamblea Departamental para escoger nuevos vocales para las elecciones presidenciales. 2020. Salario mínimo congelado. Empresarios plantean congelar el salario mínimo nacional para el próximo año. Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Ivo Blasívesevich. Viceministro de Goni al Banco Central de Bolivia. Ex viceministro de Pensiones y Seguros durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, del 2002 al 2003, fue nombrado presidente del BCB por el gobierno de facto. OEA. Violencia racial. Con 18 votos a favor, 4 en contra, 11 abstenciones y 1 ausente, el Consejo Permanente de la OEA aprobó hoy la resolución Rechazo de la Violencia Racial y Llamamiento al Pleno Respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Persecución política, de forma ilegal e inconstitucional. El gobierno de facto hizo conocer una orden de aprehensión en contra del presidente Evo Morales. Y continuamos con las noticias de jueves 19 de diciembre. Que Sencata no se olvida. A un mes de la masacre en Sencata, se recuerda a nuestros hermanos y hermanas heridos y heridas, asesinados y asesinadas por represión militar. Denuncian a paramilitares en Cochabamba. Cochabambinos y cochabambinas realizan conferencia de prensa denunciando ataques violentos de los denominados motoqueros, grupo que anda armado y con vehículos sin placas. Al mismo tiempo se hacen públicas las imágenes del líder de los motoqueros, acordando con la policía en puertas de la Asamblea Departamental. Democracia sin sufragio. Candidatos afines al gobierno de facto plantean quitar el derecho a sufragar a la comunidad boliviana en Argentina, la más grande del mundo que concentra el 50% de la votación internacional. El zorro Berzaín vuelve a Bolivia. Quien fuera responsable junto a Sánchez de Lozada de la masacre de octubre negro de 2003, donde murieron 81 bolivianos, Sánchez Berzaín anunció su retorno a Bolivia. Argentina no entregará al presidente Morales. Alberto Fernández, presidente de Argentina, determinó aumentar la seguridad y garantiza también la protección de Evo Morales, luego de conocer la orden de aprehensión ilegal en su contra. Privatizar Entel. Continúan las estrategias del gobierno de facto para privatizar las empresas estratégicas del Estado. Hoy, el ministro de Obras Públicas hizo una falsa acusación sin pruebas de la empresa Entel, nacionalizada en 2008 por Evo Morales. Continuando con las noticias, en el marco del golpe de Estado que acecha a Bolivia, dirigentes del MAS y afines al gobierno de Evo Morales son víctimas de persecución por el gobierno de facto. Esta vez, uno de los partidarios del movimiento al socialismo y asistente personal del depuesto presidente, Evo Morales, fue aprehendido el viernes por órdenes del Ministerio Público. Se trata del dirigente Luis Hernán Solís Morales, primo del exmandatario. Según informó la Fiscalía, Solís será detenido de forma preventiva y se pondrá a disposición de un juez cautelar que definirá su situación legal. Su abogado, Juan Queno, contó que se llenó la casa de su defendido y que no se encontraron elementos que lo puedan comprometer en las acusaciones de terrorismo y sedición hechas por el gobierno de facto. Denuncian que Estados Unidos orquestó orden de detener a Evo en Bolivia. La orden de detención de Evo Morales fue orientada por Estados Unidos, según denunciaron el Movimiento al Socialismo y organizaciones sociales, integrantes del Pacto de Unidad, en medio de una persistente ola represiva. Y por último, continuando con las noticias de hoy domingo, proscribir al MAS, próximo paso de golpistas en Bolivia. El gobierno de facto y los militares darán su golpe de gracia en Bolivia con los intentos en marcha hoy de proscribir al movimiento al socialismo. Bolivia integra Grupo de Lima, otro retroceso en política exterior. Bolivia ingresó hoy al Grupo de Lima para, según la Cancillería, contribuir a solucionar la supuesta crisis política en Venezuela, en lo que expertos aquí consideran una acción injerencista y otro retroceso de la política exterior del país. Esas fueron las noticias de la semana en Bolivia. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram también, La Resistencia Bolivia. Conmigo será hasta una próxima. Volvemos a Centroamérica, esta vez a Panamá. Hacemos contacto con Radio Temblor Internacional y el compañero Olmedo Carrasquilla porque se cumplieron 30 años de la invasión militar estadounidense a Panamá. Esto había ocurrido el 20 de diciembre de 1989. La conmemoración de los 30 años de la invasión se hizo con diversos actos a nivel nacional. Uno de los planteos que continúan presentándose tiene que ver con el informe de la Comisión del 20 de diciembre de 1989 que reclama que se declare el 20 de diciembre por ley Día de Duelo Nacional y además desarrollar una serie de investigaciones para resarcir en justicia y reparación a las víctimas y personas desaparecidas. Escuchamos de la mano de Olmedo Carrasquilla declaraciones del secretario ejecutivo José Luis Sosa y representantes de las organizaciones sociales participantes. 30 años de la invasión militar norteamericana a Panamá han transcurrido. Hecho ocurrido el 20 de diciembre de 1989. Para ese entonces regía la dictadura del general Manuel Antonio Noriega, un ex agente de la CIA y militar preparado por el ejército estadounidense. Un hecho que marcó dolor y derramamiento de sangre por la gran cantidad de víctimas inocentes, lo que inició como una liberación de una dictadura, se convirtió en un genocidio, según expertos. La invasión tuvo como objetivo principal derrocar la narcodictadura de Noriega, pero más allá fue una estrategia política militar del ejército gringo, ya que venía de una derrota en Vietnam y requerían recuperar la confianza del pueblo estadounidense, además acabar con los últimos bastiones de la Guerra Fría y, en tercer objetivo, la puesta en marcha de nuevo armamento químico y tecnológico para luego utilizar en la Guerra del Golfo Pérsico. La conmemoración 30 de la invasión se hizo con diversos actos a nivel nacional. Uno fue la presentación del informe de la Comisión del 20 de diciembre de 1989, cuya función es promover que se declare el 20 de diciembre como ley, Día de Duelo Nacional, y desarrollar importantes investigaciones sobre las víctimas y desaparecidos. Escuchemos declaraciones del secretario ejecutivo José Luis Sosa. Bueno, inicialmente estuvimos haciendo una labor de análisis y recuperación documental. Posteriormente hemos estado digitalizando toda esa información, ordenándola en un registro de víctimas donde cada una de las víctimas va a tener un expediente digital y físico donde está contenida toda la información sobre cómo falleció esa persona, los datos de contacto de su familia, en general la identidad de la persona. Además, para complementar esta base de registro de víctimas, necesitamos hacer las exhumaciones en el Jardín de Paz, donde aún permanecen varios cuerpos sin identificar, son desconocidos, carbonizados, cuerpos que no fueron identificados en su momento y que corresponden, esperamos, a una gran cantidad de personas que mantienen personas desaparecidas y esperamos que con esta exhumación se pueda finalmente cerrar ese círculo y corroborar la identidad de las víctimas, ¿no? Otra de las actividades fue la Marcha Negra, donde se movilizaron organizaciones populares y familiares de las víctimas. Esta vez se realizó desde la Plaza Porras hasta el Parque Santana en la ciudad de Panamá. Escuchemos declaraciones de representantes de las organizaciones participantes. Nosotros como panameños tenemos que continuar en una lucha que ya lleva 30 años para que los Estados Unidos de Norteamérica reconozca a nivel del mundo la genocida invasión del 20 de diciembre de 1989. Como víctimas del 20 de diciembre estamos regocijados el día de hoy porque estamos recibiendo respuestas. Ya tengo las esperanzas de que me entreguen los restos de mi papá, los restos de nuestro padre. Y el 20 de enero ya nos dijeron, nos aseguraron que van a hacer las exhumaciones de los cuerpos y eso nos da una esperanza muy grande. Que tenemos que exigirle al gobierno de los Estados Unidos resarcir el daño ocasionado con esa cruenta invasión de la que todavía no sabemos cuántos, miles de panameños y panameños perdieron su vida. Y nuestro pensamiento es hacer un día de duelo de verdad, porque el que nos dio Nito Cortizo es de mentira. Tenemos mártires que ni siquiera han sido justificados, ni siquiera se saben los nombres, no se sabe ni siquiera la cifra. Y los estadounidenses en todos los medios de comunicación mintieron, en Panamá también mintieron. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional. Volvemos al sur de nuestra América, a la República Argentina, haciendo contacto con Radio Estación Sur y la compañera Aileen Rocha, porque desde el nuevo gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre en ese país, se envió un proyecto de ley al Congreso que pretendía refundar el presupuesto nacional. Este proyecto de ley, llamado de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, contempla, entre otras cosas, la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 para aplicar medidas ante la crisis económica y social y además sentar las bases para promover el desarrollo productivo. Escuchamos a la compañera Aileen sobre este tema. Buenos días, Latinoamérica rompe el cerco. Les saluda Aileen Rocha desde Radio Estación Sur en La Plata, Argentina. En la primera semana de gestión, el gobierno de Alberto Fernández no solo volvió a elevar al rango de ministerio la cartera de salud, la de trabajo, de cultura, de ciencia y tecnología y de ambiente, sino que conformó un gabinete con 21 ministerios, disponiendo la creación de los ministerios de las mujeres y equidad de género y de desarrollo territorial y hábitat. También envió al Congreso un proyecto de ley que refunda el presupuesto nacional en función de, en primer lugar, la recomposición del poder adquisitivo de las mayorías más golpeadas por la crisis. En segundo, la reactivación de la matriz productiva del país y por último, el llamado a la solidaridad de los sectores más pudientes. Sobre esta ley nos vamos a centrar. Mañana vamos a hacer todos los esfuerzos para que el gobierno tenga las herramientas. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Para empezar a resolver una situación dramática, 40% de pobreza. Al principio de la semana anterior, los diputados nacionales que responden al nuevo gobierno lograron dar quórum para debatir la ley, pese a la negativa de los sectores del anterior gobierno liderados por Mauricio Macri. Y vamos a rechazar este proyecto. Luis Petri, diputado de Juntos por el Cambio. Por los superpoderes que consagra, la Argentina ya vivió más de 16 años con superpoderes y con emergencias que en definitiva no terminaron solucionando los problemas estructurales. No es el camino para resolver. Y por otro lado, no vamos a dar quórum en la sesión en donde, claro, está convocada para votar esta ley. Allí, el jueves 19 de diciembre, en una sesión de casi 20 horas ininterrumpidas, se logró darle media sanción a este proyecto, con 134 votos a favor y 110 en contra. Escuchamos lo que fue la presentación del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Estamos en una situación muy grave de caída de la actividad económica, industrial, consumo, los consumos básicos de la población, y esto realmente justifica tomar una serie de medidas de emergencia que consisten básicamente en poder recuperar rápidamente la actividad económica, detener la caída y poder iniciar un proceso de recuperación económica que permita recuperar paulatinamente el empleo, la actividad económica, salvar a muchas empresas de su posible cierre. Hemos perdido en los últimos tiempos cerca de 25.000 pymes. Todo esto justifica, insisto, un paquete de emergencia en el marco que establece la Constitución Nacional. Luego de algunas modificaciones, el viernes pasó al Senado y con 43 votos a favor, 23 en contra y una abstención, luego de 8 horas de debate, fue aprobada de forma definitiva. Esta sesión contó además con el debut de Cristina Fernández de Kirchner como la presidenta del Senado. El presidente Alberto Fernández, entre tanto, había sugerido mejorar la ley que se está tratando. Solo nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal, dijo Fernández en las redes sociales antes de la sesión. El oficialismo contó con las adhesiones de legisladores del partido del ex candidato a presidente Roberto Lavagna y algunos diputados que se fueron de Juntos por el Cambio, el anterior partido oficialista, ni bien asumieron. El proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo. La ley declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para el turismo o el atesoramiento, el aumento de las alícuotas del impuesto de bienes personales, una moratoria para las pymes, autoriza al Estado Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético e intervenir en entes reguladores del gas y la electricidad. La suba de los derechos de la exportación de granos y oleaginosas, más conocidas como retenciones, y la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días. Este último punto fue tal vez el más polémico y del cual el bloque de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri, se agarró para votar en contra, lo mismo que el Frente de Izquierda liderados por Nicolás del Caño, quien dijo: están planteando que sea consistente fiscalmente, ¿no?, la Argentina, y para eso meten mano a aquellos jubilados que ganan un poquito más. Digo, y si esto no es así, ¿por qué no queda en la ley? Digo, ¿no? Entonces hay un punto muy importante para nosotros, ese criterio de que tiene que ser solidario aquel con el que menos tiene, aquel trabajador que gana un poquito más, aquel jubilado que aportó toda su vida y gana 19.068 pesos, 20.000, 25, 30, 35... Bueno, ¿a quién le alcanza ese dinero, ¿no? O sea, han sido los más castigados por las políticas de Macri. Entonces, creemos que todos los sectores populares, de trabajadores, jubiladas, jubilados, tienen que recuperar lo perdido. En tanto, como medidas inmediatas que ya se están ejecutando, podemos encontrar el congelamiento de precios de tarifas y medicamentos, la creación de una tarjeta alimentaria para atacar el hambre y un bono extraordinario para las jubilaciones mínimas. El domingo 22 de diciembre, el presidente Fernández advirtió que en marzo ya comenzarán a regir los nuevos aumentos en las jubilaciones y dio un mensaje a la población argentina en un programa de televisión. A todos los argentinos, que estén tranquilos, que la verdad hemos parado el colectivo que iba camino al precipicio. Que yo estoy seguro que algunos no están contentos porque hubieran querido no tener que aportar más. Y bueno, se les tiene que pedir un poquito más de ayuda porque hay muchos argentinos que están en el pozo de la pobreza y de ese pozo debemos sacarlos. La verdad es que ocupándonos de esos argentinos vamos a hacer una mejor sociedad todos nosotros. Cuando yo insisto en el plan contra el hambre, insisto en que todos trabajemos para terminar con el hambre, lo que estoy diciendo es, yo no quiero que ese sea un plan de Alberto Fernández, quiero que sea un plan de la sociedad. Hagamos algo épico, hagamos una sociedad justa, simplemente, donde crezcamos todos, no donde crezcan algunos. Y yo estoy seguro que lo podemos hacer. Para Latinoamérica Rompe el Cerco, reportó Aileen Rocha de Radio Estación Sur, La Plata, Argentina. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos haya sido muy útil para todos y todas. Nos encontramos la próxima semana. Soy Ayelen Correa Ruau. Hasta aquí, Latinoamérica Rompe el Cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.